Che Sui Rock. Muy buenas tardes, y bueno, volvió la balada, volvimos los viernes. Ahora cambiamos, ahora es con otra onda, o sea, el lunes está bien, te tratábamos de levantar la semana, ahora te vamos a levantar el fin de semana, que ya de por sí está levantado porque obviamente es fin de semana, es viernes. Bueno, muy buenas tardes a todos, para todos nuestros oyentes, los que nos esperaron la vuelta, acá estamos. Así que, bueno, espero que nos sigan escuchando todos y muchas gracias y quédense con nosotros que vamos a estar escuchando la mejor información de rugby. ¿Escuchando o vamos a estar informando? Van a estar escuchando, Bueno, habla bien, tarado. Ya no empiecen así. ¿Para que estoy cagando de frío otra vez este termo de mierda? Y bueno, eso sí, volvimos con el termo de River otra vez. Mirá, para todos frío nuestros oyentes voy a aclarar algo. Soy el único que se encarga de todo. Estos dos, el gordo, nuestro conductor, se levantó a las 12 del mediodía. No, me levanté, corrijo, a las 3 de la tarde. Pensé que no tenía que pagar nada del laburo, me levanté y tenía un montón de cosas, así que llegué medio jugado acá todo, pero bueno. El único responsable, Mitch, que boludo. Bueno. Laburo y curso, boludo, ¿qué más querés? Bueno, está papi, bien, ya arranco la semana que viene. Vos es un vago, boludo, no hace nada. Ya está, no, muchachos, volvamos, a ver. Y, pero bueno, el mundo medio pelotudo. Bueno, tenemos una cantidad de temas, a ver, volvimos y en nuestra ausencia va, ahora falta que finalice, pero estuvo y sigue estando el Seis Naciones. Tuvimos circuito de Seven con un buen protagonismo de Argentina, hay que decirlo. Sí. Bueno, sacando... ya empezás. No. Sí. Pasa claro. Que se enfrentaron contra su equipo, los muchachos de Negro, los All Blacks. Bueno, sí, los All Blacks, pero a ver, tuvimos una victoria contra la Fiji. De 2012 que no le ganábamos. De 2012 no le ganábamos. Fiji, para los que no saben, es la potencia, así como son los All Blacks en el rugby de 15, es Fiji. No sé si tan así, ahora tan abismal. Está, ahora ya pero Sudáfrica está en un nivel sí, importante. Bueno, pero sigue manteniéndose en su nivel. Tienen esa... Y tienen esa mística de, que son enormes. Juegan unos de mano, off-block, todo muy aclaro. Bueno, cuando, no, para, tenemos... cuando quieren, juegan bien y si no, después boludan dentro de la cancha. Tenemos los Jaguares, tenemos... Gran arranque los Jaguares. Gran arranque los Jaguares. O sea, a ver, yo el año pasado con le dimos este arranque ya tuvieron... mejor año. Mejor año, claro, porque, a ver, ganaron el primer partido. Segundo, perdieron contra Stormers, pero hicieron por un partidazo. 7 puntos, sí. 7, 5 puntos. Hicieron perdieron un partidazo que y encima vez, se quedaron con 2. Claro. La indisciplina de vuelta sigue... Vuelta. O sea, yo creo que el año pasado fue... La mitad de los partidos, creo que 2 amarillas. O sea, ahora lo corregimos bien el dato, pero... Que creo que una o dos amarillas por partido tenían. Es lo que decían los protagonistas. A ver, con este, o sea, a este nivel de competencia, teniendo esa indisciplina por partido, no iban a poder conseguir mucho. Pero bueno, yo creo que lo van a ir cambiando y van a seguir mejorando. Igual, a mi parecer, este es el segundo año que están jugando. Yo creo que de acá a 3-4 años más que estén. No, un poco menos, capaz. Bueno, sí, no, pero yo me refiero, el hecho de estar jugando todo el año contra a ese nivel, con esa dinámica, todo, van a progresar mucho. Y encima la gente que viene de abajo. Bueno, y después, Nacional de Clubes, tuvimos. Ya arrancó, hubo lindos partidos, particularmente, no sé si vieron el final de Regatas contra Belgrano. Increíble. El partido en sí no estuvo bueno, pero... No. Tuvo final, muchas imprecisiones. Mucho no, sí, se notaba medio como que era un primer partido del año. Mucho no con, mucho... Las imprecisiones de siempre. Claro, mucho error de juego. Además no es que es un amistoso, es claro, un no torneo de clubes, importante. Había nervios. Bueno, el plantel de Regatas había llegado de gira el viernes y jugaron el domingo. El que vio los últimos 10 minutos del partido, más los 5 que es tipo, se tiraron. Sí, que se tiró. Que está, esto está, de la esto de la hermoso. Nueva regla le mete un lindo final, o sea, si el partido está peleado, es otra historia. Vamos a aclarar. Antes vos pateabas al line, por ejemplo, vos tenías un penal, vos pateabas al line en la última jugada de partido, ya terminaba el partido. Cumplido, claro. Ya estaba el cumplido. Con la nueva regla, si vos querés tirar la pelota afuera, tenés que abrir abrirla y patear afuera para terminar el partido. Si vos pateás directo al line, tenés una chance se más. Se juega al line, se sigue jugando hasta que haya uno con un parate que no sea penal. ¿Lo mismo es con el scrum o solamente es con el line? Porque la verdad, tenés penal en contra, vos podés elegir. Scrum online, decís. Sí. Sí, o sea, se disputa. Lo que quiere decir es que la jugada, por ejemplo, si como dice Michol, si vas al line o si piden scrum, se juega esa formación y a partir de ahí, o sea, si salís del juego, ahí podés patear. Claro, no, sí, sí, o sea, vos podés elegir lo que vos quieras. Si es, si es las opciones de patear los palos, patear al line, jugar o scrum. Porque bueno, ya le contamos a nuestros oyentes, hubo cambios reglamentarios fuertes. Como por ejemplo es el caso del scrum. El scrum. Que la verdad que aquellos que miren rugby van a notar en el rugby local que el scrum se va a jugar ahora de una forma diferente, con unos tiempos más cortos. Para a que mi sea. Gusto, en el primer entrenamiento que tuvimos, también fue entrenamiento, no me gustó. Es que no, es, a ver. Hay que acostumbrarse. Es como todo. Como todo en la vida, si no te acostumbras es obvio que no te va a gustar. Al principio no. Te va a costar. Sí, pero más allá sí, de eso yo creo que le quita un... A ver, le quita... por ejemplo, si un equipo pide Scrum 5, o sea, para aclararle a la gente, el Scrum ahora no se va a poder mover más de un metro y medio, se va a poder empujar. Entonces, sacando la excepción de que si vos estás atacando y tenés un Scrum en 5 yardas, ahí podés pedir scrum y podés avanzar hasta justamente que cobren try penal o que sea try. Y la defensa no puede empujar más de un metro y medio. A ver, es como medio... Le estás dando un ayudín, me parece. No, o sea, hay que jugarlo, hay que ver cómo salen los partidos. Pero... El sábado no va a dar cuenta bien. Al menos nosotros los que jugamos el sábado, ya vamos a hablar de eso más adelante en el próximo bloque. Ahí nos vamos a dar cuenta bien, pero bueno, yo creo que... Pero bueno, estaría bueno que todos aquellos que nos estén escuchando, que sean jugadores o que hayan visto, que nos opinen a ver qué, claro. qué piensan sobre las nuevas reglas, precisamente en esto del scrum, que es lo que más, el cambio más brusco, digamos, o sea... Todos tienen nuestro Twitter, ya lo podemos repasar, ¿no? Y bueno, sí, vamos a repasarlo. Bueno, nuestras vías de comunicación son... el Twitter de Mosh Radio, que es @MoshRadioOc. El Twitter nuestro, que es @laovaladaoc_. El Facebook de Mosh Radio. Nuestro Instagram, que es @laovalada3800. Y la página web www.moshradio.com, que es donde nos pueden escuchar. Y bueno, también el Facebook de nuestra radio, que es La Ovalada. Y si no, bajándote la aplicación al celular, Mosh también, Radio. Justamente eso. Para todos aquellos que justo en este horario no nos pueden estar escuchando de la computadora, los que tienen Android se descargan la aplicación de Mosh Radio y ahí pueden dar play. Muchos me están pidiendo la aplicación radio. Para Apple. Y bueno, ¿sabes que no y me vamos cabe? Vamos a meterle un poquito de presión. No, soy, son muy no diría que soy anti-Apple, pero no me cabe la careteada del Apple, iPhone, Tuki. A ver, loco. Bueno, pero si suma oyentes, papi, bueno, vale está todo. Bien, está bien. Bueno, chupate la pija, boludo. Andá a mamarse la Steve Jobs. Bueno, y pero vamos a apretar a Robert. ¿Dónde está Robert? No, Robert. Debe estar abajo jugando con las consolas. Sí. Ah, sí, no. Ahora no. Que se armó el living ahí, que metió remoto. Sí, igual yo noté, no sé ustedes, como que entramos y. Cambió, no hay mujeres. Hablando. Antes que nosotros. Hablando de mujeres. No, ahora, no, vos. Para, hablando. Las chicas nos mandaron saludos. Las chicas de Sin Parangón. Ah, yo sabés que justo ahí iba a aprovechar y les iba a dar con un caño. Pobrecita. Pero bueno, les mandamos un sí, saludo. Les mandamos un tienen gran un saludo nuevo a la proyecto. De Sin Parangón. Pero como sabemos, van a volver. Sí. La verdad no me interesa. Ya empezaba. La verdad no me interesa. O sea, está bien. Nos dejaban sanguchitos. Nos dejaban galletitas. Todo lo que quieras. Lo único pero... posible. Pero nada más. Pero había mala onda, favor, loco. Sino... No, mentira. Y nos roban los 10, pido mi tiempo. Vamos, ya que estamos, vamos a preguntarle a Juanma cómo está, que hace mucho no lo vemos. Sí, Juanma, ¿cómo te trató esto? Nancy Mulo cruzamos por última vez. ¿Qué onda los muchachos? Así es, sí, nos encontramos ahí. Estuvo bueno eso. Y escuchando buena música, como siempre. Sí, sí, sí. Buena música y con pelo, mira. Muy bien, estuve ahí por el sur dando vueltas y después nos volví y ya, acá estamos. Sí, sí, he visto fotos ahí en las redes sociales, todo. Y también escuché My Jared Folder. Bien ahí. Terrible, ¿eh? ¿Viste el videito? Muy bueno, sí, lo vi. Al muy toque. Buen video. Después, bueno, vamos a tener que pasar un temita acá. Sí, de una, ahora ya estamos encarando la grabación de un EP, así que ahí le vamos a traer. Cuando haya una fecha, obviamente la balada lo va a difundir. Y también vamos a poder pasarlo por acá, ¿no? Sí o sí, sí, mañana estamos tocando en Bursaco, no sé dónde, pero sé que es en Bursaco, bueno, así que después entonces, si se fijan en Facebook va a andar por ahí. No se sabe la locación, pero ustedes vayan a Bursaco y cuando escuchen. Vamos a andar por ahí buscando a la gente nosotros. Claro, ahí está. Cierra la manada, muchachos. Bueno, podemos arrancar yéndonos a un... ¿Cómo nos deleita? A ver, Juanma. Y hoy vamos a escuchar Black Keys, mucho Black Keys, que me gusta mucho. Vamos con el primer tema del año, a ver. Acá estamos de vuelta, la verdad que muy arriba, esto de que sea viernes me cambia la onda, o sea... ¿Hay aguito hoy a la noche, bro? Uff, Manhattan igual, ¿no? Mañana se juega. Papi, mañana juegan. Si hay algo, tiene que ser tranca, unas birritas, algo así. Y es San Patricio hoy, algo tiene que haber. Y una birra, ¿no? Vamos a tomar. Bueno, antes que nada, vamos a mandar saludos, ya que nos están escribiendo al Twitter, por dale, fin. Vamos a mandar saludos, a ver. A ver, Mugo, ¿qué tenés? A la Pelle. A la Pelle te mandamos un beso muy grande. También a Dani Alexander, que nos está escribiendo. La gente de Sin Parangón. Parangón, bueno, claro, prácticamente. Sí, sí, nuestras amigas de Sin Parangón. Y después a... Pelle, te extraño. Ahí te lo dijo Juanma. Te lo dijo Juanma. Ojo que puede haber celos ahí en el medio de Sin Parangón. No, ojo, no quiero... que hay noticias que la Pelle va a ser parte del equipo, ¿eh? Ojo. Como producción. Ojo. Así que ojo. Ojo al piojo. Después le mando saludos a Ara, un amigo nuestro, que nos está escuchando, y a Cata, nuestra amiga de Quilmes. Yo le mando a Cata, Cata quedó en el programa, es como la amiga de Quilmes, es tipo. Sí. Siempre que claro, la nombramos, sur, la amiga de Quilmes. También. Como todo abuelo, Mati, que siempre nos llamaba sí. Un maestro. ¿Nos llamará hoy? Sí, seguro. Digo, maestro. No puede no llamar igual. Bueno, che, ¿le pusiste a Walter? Ahora sí, volviendo al rugby. Bueno, ¿con qué quieren arrancar? Internacional, ¿no? Local. ¿Con internacional? Bueno. ¿Cómo hacer? A ver. Vamos a hablar primero de los Jaguares. Y arrancamos con los Jaguares, dale. No me parece mal. Bueno, los Jaguares, este fin de semana que pasó, ganaron contra Lions. Ganaron contra Lions, ganaron 36-24. Partido. La verdad, tuvieron un desempeño el primer tiempo, lo que yo vi, o sea, no los pasaron por arriba, pero tuvieron, se mostraba que el que dominaba en el juego eran los Jaguares. Bueno, desempeño de Ramiro Moyano, que el año pasado estaba un poco relegado. Este año se ve que arrancó con todo y por ahora el está mejor jugando muy bien. Matera, el mejor de los tres partidos. Tosti Orlandi. No vi el partido con Lions, vi los otros dos y vi que Matera fue de los mejores. Orlando jugó bien y le ganó el puesto a Moroni, Orlando. Sí. Pero bueno, vamos a tener en cuenta también Lions. Finalista el año pasado, pierde la final con Hurricanes, al cual campeón en el equipo neozelandés. Ojo, otro de las revelaciones es el centro Jerónimo de la Fuente. Pero de la Fuente ya venía jugando bien. Pero este año está más afianzado que antes. Siempre, o sea, siempre me gustó. Le nota que tiene más confianza para jugar. Siempre me gustó el centro de la cancha de la Fuente. Bestia. De la Fuente Morón y la fórmula que más me gusta. Sí, a mí va, por mi gusto. A mi gusto, A mi gusto también Morón y me gusta más de centro que de wing. Se nota más. Sí, o sea, hay que tener en cuenta que Moroni no tiene tanto físico en comparación de que si lo buscan a Van Rensburg, está bien, son dos extremos. Pero 1.90, 112 kilos. Pero bueno, el centro de Lions, que no jugó con nosotros. Como primer centro lo veo bien. Me gustan los tackles que pone. Sí. Yo lo banco, como centro lo banco. No, a mí me gusta. Juega titular en mi equipo seguro. Y ahora, no sé, va a jugar de arranque Kremer. Ojo con Kremer. Promesa. Mi jugador. Entra el primer partido de titular. Sí, claro, primer partido de titular. Y el que vuelve a las canchas es Hernández. Sí, juega Hernández. Sánchez. La primera línea va a ser como el partido pasado, va a ser Arregui, Crevi. ¿Tenés la formación ahí, modo? Sí. Yo me la acuerdo, me parece. Bueno, acá juega Santiago García Bota, Agustín Crevi, Felipe Arregui, Kremer, debutante. Alemano, Matera, Lezana y Senatore. Bertranú, que Bertranú, hay que decirlo también, está teniendo un. Está jugando muy bien, Muy bueno. Bueno, la incorporación de Hernández por Nico Sánchez, que fue suspendido. Cordero, De la Fuente, Orlando, Moyano y Tuculet. A ver, si me corrigen, fue suspendido por la jugada esa de que se tira. ¿Sí, no? Sí. No vi el partido, no vi nada, estaba trabajando, me quería matar. De cabeza a taclear. El tacle banquito. Fue sin los brazos. Claro. Pero le dio duro. Bueno. Y viene con bastante inconducta Nico Sánchez igual. Y después. Los Jaguares en sí igual vienen, sí, con la. Vienen ya bastante así, pero. Ahí recién estaba viendo. Nico Sánchez, dos amarillas o tres el año pasado. Ahora viene con una amarilla con Stormers. O sea, no viene bastante bien con conducta. No, bastante en líneas generales, a ver, ellos mismos lo dijeron, era lo que decíamos en el bloque pasado. Que tienen que cambiar, es lo que más tienen que cambiar. O sea, son las amarillas esas necesarias. Que son, o sea, por partido, vos estás 20 minutos. Y 20 minutos, medio tiempo con uno menos ya es un montón. Sumado que cada tanto, más de dos amarillas tienen los Jaguares. Claro. A veces en algunos partidos, que es mucho. 30 minutos, tres amarillas ya es un montón. Por más que sea una al principio del partido. Una al final del segundo al principio del segundo tiempo y una al final, no dejan de ser 30 minutos. Es mucho tiempo jugar con uno menos. Y más a ese nivel, ¿no? Vamos a tener claro eso. Pero bueno, igual, en líneas generales, en el juego, que es lo que a la gente más le interesa. Sí, vienen jugando mucho mejor que el año pasado. La base, al menos, sigue siendo la misma. Hay mucho joven nuevo. Está Regui, ahora como revelación, que está de titular. Está jugando bien. Está bueno Bartoloni, que está de suplente. Ahora Kremer está lastimado. Bartoloni igual, No, está en los suplentes. Estuvo de suplente los tres partidos. Ahora viene Kremer, que va de titular. Yo le doy futuro al muchacho. Hay bastante pibe que viene bastante bien. Y sacando eso, Argentina 15, con muchos pumitas en cancha. Y bueno, ahora el mañana juegan. Mañana juegan Jaguares contra Chitas. Sí, no, pero los pumitas ahora que se fueron a Nueva Zelanda. Juegan contra la academia. Juegan contra la academia de los Hurricanes en el partido previo de los Hurricanes contra los Highlanders, si no me equivoco. Mudo, confirmame bien. Sí, tenés razón. Sentido. Sí. Y bueno, a ver, Mudo, ¿tenés por ahí la tabla de lo que es el Super Rugby? Sí, acá la tengo. Bueno, no sé. A ver, para contarle a la gente cómo vienen las posiciones. La tabla se divide. Está África 1, África 2, Australia y Nueva Zelanda. En África 1 está primero los Stormers con 13 puntos, mirá, te lo digo ahora. Y si no me equivoco, segundo los Sharks. No, Chitas con 9. Chitas. Los Sharks con 5 y... Bueno, no me sale el nombre. Sunwolves. Con 1. Los japoneses, sí. Vi una jugada de line muy buena. Después de... En el otro grupo están los Jaguares en África 2, que está primero... Sharks, Jaguares y los Lions, los 3 con 9 puntos. Bien. Sharks el nuevo. Sí. No, Sharks no está en el que dijiste vos. Sharks está en África 2, en el que están... No, es pelotudo. Está listo, bueno, tranquilo, ahora sí lo digo yo, pero... Y los Kings que están con 4 puntos únicamente. Y después. Después también tenemos Nueva Zelanda y Australia. Australia viene primero los Brumbies con 6 puntos. Reds los sigue con la misma cantidad de puntos, pero menos tantos a favor. Western Force, Waratahs y por último los Rebels. Y bueno, la picante, la de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es la más linda para ver, lejos. Que bueno, el invicto de los Chiefs que viene de ganarle. Fácil, ¿no? Pero bien a los Hurricanes. Crusaders segundo, con también viene demostrando muy buen nivel los Crusaders. También vienen invictos. No jugaron contra la misma cantidad en el mismo nivel que Chiefs, pero vienen bien. Hurricanes tercero, Blues cuarto y el que sorprende son los Highlanders últimos en Australia con 5 puntos. Teniendo en cuenta que son semifinalistas el año pasado y campeones el año pasado. Pero bueno, época de recambio debe ser. Recién arranca, claro. Estamos por la cuarta fecha, así que. Pero bueno, más o menos ahí hay un panorama de cómo vienen. Justamente para todos los amantes del rugby, mañana prendanse que van a estar jugando, si no me equivoco, alrededor de las 5 de la tarde. Sí, que sí, acá tengo la, 4:40, la, tengo la cartelera. Decime, vamos. Tengo. Hay de todo. No, contanos más o menos lo de Jaguares. Jaguares juega a las 5 menos 20 en Vélez. Así que estén atentos a ESPN 2, ESPN 3, lo que fuese, que lo van a estar pasando. Y tenemos también partido por el Seis Naciones. Hay Seis Naciones que se, Nacional no de se clubes. Define, pero bueno. Inglaterra-Irlanda, la última fecha, el partido más lindo para ver. Pero Irlanda tuvo dos lesiones. Irlanda no juega Rob Kearney y no juega el 9 Conor Murray. Así que bajas importantes. Dos bajas sumado al poderío de Inglaterra que... Si gana el sábado, supera el invicto de los All Blacks, 18-19. O sea, pasaría a tener 19 partidos consecutivos ganados contra el que nosotros mismos hablamos en este programa hace unos meses. Diciéndole que en una de esas le corta también el invicto a Inglaterra. Claro, o sea, recordarle a la gente, quien le cortó el invicto a Nueva Zelanda luego de esos 18 partidos históricos consecutivos fue Irlanda. Y ahora Inglaterra tiene la posibilidad de vuelta, o sea, ser histórico y tener 19 partidos, pero se enfrenta a Irlanda. Fue el verdugo de Nueva Zelanda, así que si fue el verdugo de Nueva Zelanda, yo creo que puede serlo tranquilamente Inglaterra. Bueno, un segundito, volviendo rápido al Super Rugby, que hoy empezó la fecha temprano, en horario neozelandés, acá son las 3 de la eran las 3 de la mañana. Crusaders dio vuelta un partido, perdía 24-5 Crusaders. Ganó 33-24 el segundo tiempo, con una gran actuación. De sus bugs, del mall, disculpen, de los fogos. Después Rebels, como dijimos, perdió con Chiefs, invicto a los Chiefs, 27-14. Y los Bulls sudafricanos le ganaron a los Sunwolves, pobrecitos los japoneses, que nosotros nos ganan. Sí, no levantan cabeza, pero bueno. 34-21 perdieron con los Bulls. Pero bueno, y mañana sábado tenemos, como habíamos dicho, Hurricanes Highlanders, partido posterior a. Los Pumitas MB. Gran partido en Australia. Waratahs Brumbies. Lindo clásico australiano. Lions Reds. Vamos a hacer una cosa, pará. Hurricanes o Highlanders. Vamos a hacer un panorama. Vamos a hacer, tiramos un pro de. Un pro de. Highlanders. No, Hurricanes. ¿Cómo viene Highlanders? Waratahs o Brumbies. jugar a casa. Brambis. Brambis también. Ay, ¿qué tal contra mí hoy? Y bueno, papi, los Warriors se comieron una pijita con los Así te manejas, boludo. ¿Lions o Reds? Reds. Lions. Peligroso, ¿eh? Va a ser parejo. Va a ser parejo. No sé la formación de los Lions. Si vienen como Argentina, ganan los Reds. Pero bueno, vamos por los Reds. ¿Sharks o King Sharks? Sharks, sí. Jaguares Chitas. Y esperemos. Yo espero que Jaguares. Yo tengo fe a los Jaguares. Bueno, cómo, por cómo viene jugando. Bueno, eso es toda la actividad que hay mañana en lo que es el Super Rugby. Ahora, en el próximo bloque, vamos a estar hablando de lo que va a ser la actividad nacional. Bueno, ahora sí podemos irnos con. Con otro temita, bueno, ¿y cómo quieres? Vamos a Juanma. Dale. Entramos con los Stones, qué lindo, bueno, ahora vamos a hablar de el Seven, el circuito del Seven. Para decir, tres veces ganó el circuito Sudáfrica de los seis que van, cinco. Seis. Van seis etapas. Ahora la séptima se juega en Shanghái. Shanghái, Hong Kong. La próxima fecha. De 4 al 6 de abril y del, después del 19 al 21. Buenos desempeños. Buen desempeño de Argentina. Cabe destacar otra vez citado nuestro jugador del Club Lomas, Nicolás La Peña Menéndez, ídolo tricolor. La bestia. Y después, bueno, para también vayamos, ya que somos una radio acá de Zona Sur. Está Felipe del Mestre. Felipe del Mestre. Y bueno, Gautidelli. Y Gautidelli por parte de Pucará. Bueno. Y bueno, y San Albano, bueno, nada. Está ahí haciendo la fiesta de San Patricio. Pero bueno. Y bueno, y después, sorprendente la actuación de Matías Osatsuk, jugador de Citas, categoría 96. Lo pusieron en Vancouver, lo pusieron en el Dream Team, digamos, del circuito de Vancouver. Ya en Las Vegas había jugado muy bien también. ¿A quién fue que le metió 3 tries? A Canadá. A Canadá. Canadá, Las Vegas. Y bueno, la verdad, sorprendente. No, a Samoa le hizo 3-3. En el coso. ¿Qué hizo en un tiempo? Sí, en un tiempo 3-3, bueno. Ahora buscamos, ahora en el Moodle lo busca. Pero sorprendente, la verdad. Y también sorprendente lo Inglaterra. Le ganó a Fiji, hay que decirlo, por casi 47 en una semifinal de oro, muchachos. Es algo que no pasa muy seguido. Y menos a Fiji. Claro. O sea, lo puede sorprender, lo puede hacer capaz como hizo Sudáfrica, si se lo hacía a Estados Unidos, que terminó 14-10, ¿no? Sí. Acá me llega información que dice que Matías, el jugador de Citas, es 97. No, 96. ¿Quién te mandó eso? Maximiliano Risa. No sé. Yo tenía entendido que era 96. Sí, que era 96, pero bueno. Ahora corroboramos y tener discrepancias con el público. Grande, vamos a mandar un saludo a Maxi. ¿Qué dice? No me dice el nacimiento. Dale, tampoco la da. No sé, buenísimo, Maxi. Es una poronga. La verdad que. Para pelotón. Bueno, vamos a mandar un saludo a Maxi. Por suerte te tenemos buscando información. Hago todo yo y encima me he criticado. Dale. Seguimos así, boludo. No es hora de pasar. Vamos a mandarle a Maxi, que también fiel seguidor. A lo balada. Y Nicolita, no sé si el forro nos estará escuchando ahora, pero sí. Y antes que nos haga cena de celos, a Lucila. A Lucila Neri, que nos rompe las pelotas, ahora se enojó con el mudo, te barrió, no me hables más, te puso. Vamos a darle un beso así no rompemos la bola. Un beso, Luli. Sí, bueno, muchachos, a ver, una cosa es mandar saludos, otra es tirotear por la radio. Senta cabeza, boludo. Grande, Kikolás, te está escuchando. Ahí está, mira, Robert me dice que es así. El que tira tiros es acá al señor. No sé, muchacho. La amiguita de Quilmes, que esta es la mejor. Paremos, loco. Y bueno, hay que aprovechar con la última. Bueno, hablando de vuelta del Seven, ahora, como dijimos, se viene el circuito. ¿En cuánto es? En Shanghái, el 4 de abril. Y no sé cuánto falta. Más, sí, dos semanas. Es el más esperado por todos. Nah, sí, papi. Londres es el más lindo. Ya pasó Londres. No, Londres viene a ser el último, tarado. Y bueno, volviendo a hablar, el desempeño de Inglaterra. Muy, muy buen. Yo vi varios partidos que vi bastante de Seven. Tengo que hablar. Lo que jugó. Y bueno, ni hablar de Sudáfrica. Sudáfrica ya. Ya está a un nivel. No se puede ni hablar eso. O sea, el que juega, lo que juega gana. Bueno, perdió con Inglaterra, pero. Mamita. Tienen unos jugadores, no pueden ser tan rápidos. No, es increíble. Entre Senatla, que va a ser tryman histórico, lo afirmo hoy. 17 de marzo de 2017 va a ser tryman histórico de Senatla. Bueno, listo. Lo estás diciendo. 22 de abril del 97. Tenía razón, Maxi. Ah, 97 por corregirnos. Bueno. Agradecemos. Pero bueno, gracias. Me gusta que tengamos seguidores atentos. Claro, que haya un feedback. Está bueno. Está ocupado. Porque cuando nosotros tenemos un error, nos corrigen. Está perfecto. Está bien, encima el tema que tenemos, bueno, justo el Moodle en la computadora que nos sabe buscar, pero bueno. Bueno, y ahora, pasando un poquito, que vamos a hablar en el próximo bloque, pero. Está por arrancar el torneo de Argentina, digamos. Lo que sería primera. O sea, lo que no es nacional de clubes. Por lo que dijeron, primera A. Primera A. Claro, se le dice primera A. Top A. Nah. Nah. El top 12, primera A. Somos la B, boludo. Listo. ¿Qué primera A, primera B? Estamos vos mentís, ¿entendés? Cuando te preguntan dónde estás, en el torneo A. Vos y primera A. Pero en realidad bueno, sabemos todos que vos bueno. Sabés que no es así. Bueno, para hablar de eso, duro comienzo con los kilos tenemos. Va a estar duro, claro, por parte de Lomas. Va a haber un cruce, bueno, Los Tilos es uno de los que bajó junto con Mariano Moreno del top 14, digamos, que ahora que modificó el top 12. Esos dos clubes bajaron y a Lomas le toca la primera fecha enfrentarse con Los Tilos. La verdad que va a ser partido áspero. Áspero, hay un poquito de pica del último partido que nos ganaron. Y no nos ganaron por nada, encima. Claro, y fue uno de los partidos determinantes también que nos dejó fuera del top 12, top 14 en su momento. Culpa nuestra igual, Lo perdimos nosotros, sí, ¿no? Nosotros. Pero bueno. Hubo unos pares. Pero antes que nada. Estamos, vamos a darle a Loma también. Antes que arranque el torneo, mañana jugamos los pibes. Mañana eso va a haber. Mañana juega una pre-joven M23, díganle como quieran, pre-B, como quieran, díganle. Pero bueno. El futuro del club. El futuro del club, como siempre, la 9-7. Arrancamos. Gobierna la M23, la 9-7. Vale aclarar que sí. Jugamos con Liceo Naval 13 horas contra la Prea de Liceo Naval. Se viene un partido duro. Va a ser duro, sí, va a ser áspero. Hay gente más grande que nosotros. Creo que el más grande de nosotros tiene 23, si no me equivoco, que es Sherman. Sí. Y bueno, y acá tengo la formación. Si querés, la podemos decir, ¿no? Los 23 convocados. Sí, bueno, dale. Sí, vamos a darle un espacio a lo que sería el under del rugby. Mandale bueno. Mecha, amigo. Está bien. Y jugamos nosotros, loco. Está bien. Pajarola de 1, Tamagnini de 2, Bogani de 3. Houston, el combi. De 4, Sherman de 5. Insaurralde, Pérez Cuenca, la tercera línea. Pentrit, Agustín de 9. El Sifón de 10. Sifón Bedacarrach. Couto de 12. Vaca Sánchez de 13. Vidal de 11. Tommy Torri de 14. Y Agustín Leitlow Abraham de fullback. Tenemos también a los suplentes, es el plantel 23, lo completan Martínez, Souto, Picón, la primera línea de suplente, Fermín Truco, Patricio Monteferrante, Panchi Martínez Ciarlo, Juan Erazo, Miglio y Juan Eiras. Ahí cerramos el plantel del M23 que va a jugar mañana, ¿cómo es? En el Liceo Naval en Núñez. Pero bueno, el torneo, yo creo el de primera A va a ser un torneo que va a estar. Se va a poner lindo. A ver, se juegan. O sea, los ganadores van. O sea, hay dos cambió. Que ascienden directo. No, cambió. Cambió de vuelta. Cambió de vuelta. Vamos, la urba, qué lindo que son. Uno asciende directo. Ah, el primero asciende directo. Los otros dos van a repechaje. Ah, maduro todavía. O sea, claro, porque iban a ser. Como el torneo. Era dos plazos. Digamos, dos subían directo y el tercero jugaba repechaje, pero como dice ahora Michol, cambió. Y va a ser uno sube directo y dos juegan en repechaje. Que bueno, también va a ser pero el partido de repechaje en el caso de a quien le toque jugarlo. A mi gusto va a subir uno solo. Para mí no. Que sube directo. Para mí él tenía que ser como era antes. Dos que ascendían y el tercero el repechaje. Por el nivel que hay... Y si no lo corta, o sea... Por el nivel que hay... El único que va a subir por obligación es el primero. Los otros, el repechaje para mí no lo pueden ganar. Y no, se va a hacer como... Pero bueno, yo sigo manteniendo la idea que tenían que ser dos directos y uno repechaje. Si no, la brecha entre los equipos que hay, ponerle que hay cinco equipos, seis sí, como pero... mucho, que mantienen un mismo nivel. Que van a ser los seis que van a estar peleando por un puesto. O sea, creo que yo que es preferible. Es como... Sí, no sé si no tantos, sé si tantos Para mí va a ser menos. Cuatro, Lomas. Lomas. San Albano, ponele. Puey y Viey. Y los tilos. Y los tilos. Cinco. Mariano Moreno no. Mariano Moreno yo lo tacho allá de una. Uh-huh. Ahí. Está bien. No hay chance. Es un torneo largo entre lesiones y eso. Sí. Y no solo las lesiones, sino también llevarlo a la vida, o sea, al plano familiar, laboral, estudios. Estudio. O sea, se va a hacer complicado para todos. Y yo creo que al Lomas es... Con el tema estudio, laburo, todo, por haber tantos pibes en el club, se le va a complicar un poco también. Sí, pero yo la verdad que veo un plantel comprometido con esto de lo que fue la gira, todo se habló allá, se pusieron, digamos, los objetivos que son claros, o sea, volver al Lomas a lo que es, hasta donde estaba. Claro. Pero bueno, Ahora vamos a seguir hablando de esto y un poco más, ahora sí con resultados de Nacional de Clubes, pero lo vamos a dar en el próximo bloque. Así que ahora nos vamos con un temita. Otro temita de Black Keys. No sé si Black Keys o es algo que elige Juan, pero vamos. Bueno, acá ya estamos casi finalizando, quedan 20 minutitos. Nuestro primer programa del 2017, muchachos. Bien. Arrancamos lindo. Con cambios. Antes de volver. Y es complicado para Madrid. Mucho laburo internacionalmente. Venimos de dos meses de la carnaval. Para los que no sabían, estábamos haciendo radio en Milán. No, tipo los perros de la calle, viste, que están ahora en Francia. Para antes que nada. Ahora están en la balada saliendo desde Milán. Están en Irlanda ahora ellos. Sí, es verdad, están en Irlanda. Antes que nada, de San Patricio, déjame mandar un saludito a la esposa de Joe, de José de las Neves, Paula, que se está recuperando de una neumonía, así que le mandamos un beso enorme acá desde la balada. Beso para Paula. Y ojalá que te mejores. Te aguante Kikolas. Aguante Kikolas. Mi gente Kikolas. Bueno, ahora sí, hablando del Nacional de Clubes, vamos con un par de resultados. Podemos decir que Belgrano, último campeón de Buenos Aires, cayó. Subcampeón del Nacional, subcampeón de, Nacional de Clubes contra Hindú. Cayó contra Regatas, como veníamos diciendo. Noticia. Sí, porque... Vamos a aclarar una cosa también. Regatas venía de un muy buen final de año. Venía jugando muy bien, la verdad. Sí. Es más, pierde la semifinal con Hindú. No. Sí, pierde la semifinal con Hindú. Con un penal pelot. ¿O con quién? Sí, creo que fue contra Hindú. Sí, ¿no? ¿Te fijas, Mudo? No, pierde los cuartos con Newman. Con un penal muy pelotudo en la última jugada de un pilar que termina en palos para Newman, ganando el último partido. Y después Hindú le gana la semifinal a Newman en la última jugada con un penal de Tito Díaz Bonilla. Ahora todo el jugador de los Jaguars. Pero ahora estuvieron también de gira el plantel de Regatas. Varios clubes. Varios clubes estuvieron en el continente. Hindú, Newman, Regatas. Cuba. Bueno, Champagnat fue a Europa. Loma fue Europa. Se fueron de gira, pero bueno, se prepararon bien. O sea, a ver, Regatas había llegado el viernes y el domingo ya tuvo el partido. Y así todo lo ganaron. O sea, más o menos para entraros en lo que fue el partido, el final. Penal para Regatas, digamos, la última jugada. Pero ya se habían cumplido. Con un penal para Belgrano, que va al line, lo tira como el orto al line. Va después, hay un par de penales directos para Regatas. Hay un penal en las 15, a eso más pegado al touch, entre las 15 y las 5 del line, a la altura entre mitad de cancha y 22. Ah, te lo acordás perfecto igual. Sí. O sea, un penal complicado era. Sí, era un penal jodido, patea la torre. ¿De la torre? Sí, la torre, es la misma. La torre sí. Patea, rebota en el palo, pica y le pega uno de Belgrano para el ingol. Y termina apoyando Malcolm Spencer. Y bueno, se pide TMO, dudoso porque no sabían si era un con de Regatas. Y también la había posición. Apoyado bien. Y bueno, al fin y al cabo termina atorando el try y dándole la victoria en la primera fecha del Nacional de Clubes a Regatas sobre Belgrano. Estallando Bellavista. Con un muy buen tema de Despacito. Y bueno, a ver, vos, Mudo, tenés ahí otros resultados. Sí, tengo los resultados de la primera fecha. A ver, decinos, del argentino A, o sea, el Nacional de Clubes, Nacional de Clubes A. Casi 26, Universitario. Es el B, ese corazón. Bueno, acá está el B. Bueno, vamos a decirlo. Arrancamos por el B. Casi 26, Universitario de Salta 23, Atlético del Rosario 35. Déjame decir una cosa de ese partido, el de casi, ya estuve leyendo la otra vez. Dicen que la apertura, va por lo que leí en la crónica de Pleno Rugby, la apertura de Uni de Tucumán erró dos penales abajo de los palos y varias conversiones que le jugaron en contra. Ah, lo condenaron. Y termina perdiendo, faltando nada. Sigamos con los resultados. Bueno, Atlético del Rosario 35, All Boys 26, Hockey Club 27, Pucará 35, Cardenales 0. Hockey Club de Villa María, no Hockey de Córdoba, porque hay dos. All Christian 32. Los uruguayos. Ahí está. Alumni 34. Hockey Club Córdoba 23. Hockey Club Salta 23. IPR Sporting 16. Hockey Club Rosario 11. La Plata 17. Liceo de Mendoza 3. Mar del Plata Club 27. Y acá ahora tenemos. Bueno, ganaron todos los de Buenos Aires, ¿no? Sí. Y Atlético. Y ahora sí tenemos el Nacional de Clubes A. All Resian 23, Yuri Puka 18, bueno, el resultado de Regatas Belgrano 39-26. No, 36-29 al revés. Duendes, no. Sí, 36-29. Duendes 16, Tucumán Rugby 10, Esa es la zona, esa zona es increíble. Sí, hay el que está Hindú, Sikh, Duendes, bueno, y Tucumán Rugby. Hindú, Sikh no jugaron. Hindú, Sikh no jugaron. Va a correr sangre en ese grupo. Newman Cuba tampoco jugaron. Newman Cuba, es verdad. Tala 42, Universidad de Tucumán 22. Esa zona también está linda igual, ¿eh? San Luis 29, Los Tarcos 10, Cray 13, Urucure 20. Bueno, en general Buenos Aires sacando... Viene bien. Ganado todos, sacando los que jugaban entre sí, bueno. Que no se jugaron, sí, que bueno, se jugó, Belgrano, salvo uno iba a perder de Buenos Aires. Y bueno, es lo mismo. Pero que después todos los que jugaron en contra... Ganaron todos. Ganaron el doble de la plata, ganó el ganó y Regatas. Se viene en top 12 peleado. Y el top 12 es duro. Va a estar lindo. Por eso yo te digo que va a subir uno solo de reubicación. Que es el para mí el va a subir uno solo. ¿Qué candidatos se ponen para el top 12? Para el Nacional, para el Nacional A y el Nacional B. El A yo lo pongo a Hindú siempre. Y Tala dio un buen... El año pasado jugó bastante bien. Y acá sacó una diferencia de 22 puntos. ¿A quién era, no? A Universidad de Tucumán. A Universidad de Tucumán, sí. Capaz Duendes, esos equipos que sí siempre pelean. Vos sabés que cuáles son los fuertes. Pero bueno, Hindú es mi candidato favorito. Y en el B... Yo le doy... Y en el B también le doy a uno de Buenos Aires. Yo a Pucará le doy una manito. Sí, ojo con el Casi también, ¿eh? San Luis. Y a Pucará volvió Lucas González. Luis Tarela. Ah, verdad. San Luis. Y yo lo digo porque Pucará volvió Lucas González al equipo. Sí, hay que ver. Yo creo que si Pucará no tendría tanto pumita, ponele Bautista, Del Mestre. Sí, si tuvieran todos esos que están Capielo, jugando. Capielo, todos esos, es candidato seguro. Yo le doy. Igual sí. Tiene el potencial. Lo veo a los clubes de Buenos Aires mejor con un nivel superior para mí. Más que nada en el B. En el A, bueno, es durísimo. En el A, sí, bueno. En diferencia, sabemos todos. Sí. Ojo con los uruguayos. Sí, sí, ojo con el Cristian. Pero bueno. Pero bueno. Hay que ver cuando juegue contra Casi, Pucará. Claro, Alumni. Sí, son clubes que... Bueno, Pucará capaz no tanto, pero Alumni, Casi son clubes que jugaron mucho. Ya vienen jugando mucha hace final mucho. De top 14. Y hace mucho que vienen jugando en Nacional. Vienen jugando en Nacional, claro. O sea, vienen bastante bien, vienen buen nivel. Pero bueno, yo del interior en el A le pongo fichas a Tala y a Duendes. Duendes más que nada por... No, yo más que nada a Tala. Yo a Duendes por lo que es Duendes en sí. Y Duendes, el año pasado no sé si no le fue tan bien en el Nacional de Clubes. El 2014 no llegaron a la final. En 2014 llega a la final que la pierde con Cuba. Con Cuba, claro. Pero... Después en líneas generales, está bien, es un club grande del interior, o sea... Sí. Siempre algo... Siempre, siempre esperás algo, claro, de ellos. No te puedes relajar. Y del B... Y del B no conozco. Pero bueno, a ver... Hockey Club de Rosario... Jockey o cualquiera de los dos jockey. O el de Córdoba, el de Villa Mariano. El de Córdoba, que es el rojo y blanco. O el de Rosario. Pero está ahí, ¿no? Y después, esto, a ver, corregime, Michol. Sí. Esto se definiría, o sea, después que se hace el Super 12, el Top 12, el repechaje y todo eso sería este año o el año siguiente, o sea, fin de este año. Para mí debe ser a fin de este año. Fin de este año, ¿no? Sí, termina todo y a la misma altura de los playoffs se va a jugar los playoffs, lo que sería la promoción del fútbol. Ah, me llegó dato de José de Neves. Lucas está jugando en Panamá la Liga de Poker Star. Lucas González. Mira el muchacho. Así que en Pucará no está jugando, evidentemente. Bueno, gracias Joe por la información y gracias por escucharnos. Sí, un abrazo grande. Referente del club. Maestro. Ídolo. Un año más con nosotros. Igual está todo mal, que nos cortó el pelo, pero bueno. Bueno, papi, sos pendejo y era obvio que te iba a pasar. No, igual, ya estabas avisado de antemano encima. Hay que reconocer lo que metió un laburo. Metió un laburo, muy buen laburo. Tenía estudiado el manual de Coifer. Para mí se juntó con el Coifer del club. Sí, sí, tenía. Ahí, tenía un laburo. ¿Les parece? Son y 54, ¿les parece? Vamos a tirar los últimos saludos, ¿querés? No, yo estaba pidiendo... Bueno, ¿querés mandarlo? ¿Qué querías? ¿Qué querías? Yo que cuenten una anécdota chiquita de la gira para los chicos. A ver, lo de Coso lo puedo contar sin nombre. O sea, la mayoría de la gente que nos escucha lo sabe, dentro de todo. Pero bueno, podemos, sin nombre. O sea, la historia dale, nada más. Dale. Vas, te doy el paso. Bueno. Un saludo a los chicos del colegio, a Fran, que me escucha siempre, a Luki, que espero que me esté escuchando. Y nada más. Bueno, no vamos a dar nombres. No, nada de nombres. Eso seguro. Gira, última noche en Milán. Al otro día, íbamos, todo el plantel se iba a Florencia. La idea era salir bien temprano, 7:30 a.m, para recorrer y aprovechar todo el día en Florencia. Y bueno, como dije, última noche en Milán, la gente quería salir, como venía el otro día jugar, no se entrenaba, claro, había ganado, goleado y gustado los tres equipos, va, menos la primera, tuvo un partido peleado, pero bueno, cuestión, yendo a verano, salimos, boliche, pum, de repente... Previa fuerte en el hotel. Sí, hubo previa en el hotel, después llegamos, queríamos entrar a boliche, éramos muchos juntos, justo coincidía con la Fashion Week de Milán. O sea, no nos dejaban entrar a ningún lugar. Entonces dijimos, bueno, muchachos, nos dividimos. Entramos tres para un lado, tres al otro. De repente nos terminamos encontrando todos en el mismo boliche. Con los más grandes del plantel. Todos estábamos ahí. Bueno, descontrol la noche, pum, pum. La gente vuelve al hotel. Faltando una hora y media para que salgamos a Florencia. Un par se durmieron, otro duchita y siguieron al desayuno. Pero... al otro día, bueno, un par se quedaron dormidos, no sé qué, se levanta toda incluino, la gente. Para incluirnos que nosotros, bueno. ¿Qué? De la nada aparece Veda en nuestro cuarto. Sí, bueno, eso sí. Están todos abajo, nos vamos, bueno. Nos empieza a levantar así, nosotros no entendíamos por qué estaba en nuestro cuarto, yo compartía el cuarto con Michol, no entendíamos por qué, ¿viste? Y nos dice, dale, que ya se están yendo todos, no sé qué, bueno. Nos van a dejar solo, bueno, que nos dejaban embarados en Milán con malija, nos teníamos que ir en tren. Bajamos, el ascensor, todo, pum, ya está, no estábamos para irnos, y faltaba un integrante del plantel. A todo esto igual, Veda exageró, había poca gente. Sí, en el bondi habían 15. O sea, tenía razón, la tenía razón, porque está bien, el staff se quería ir, o sea, y la verdad es que estaba pactado 7:30 a.m, había que salir. Pero bueno, cuando ya descubrimos que uno de los integrantes no había llegado, ahí la gente empezó a revisar las cámaras de seguridad, le dijimos a la gente del hotel... no había llegado este chico, que no le vamos a decir el nombre. No, sin nombre. El convicto, le vamos a decir. El convicto, claro. Y ahora va a entender por qué. Bueno, no sé qué. Desesperación, los referentes. Referente del plantel, del staff, van en un taxi. Preguntaban por todos lados dónde estaba, preguntaba qué pasó, alguien lo vio, alguien quien se acuerda con quién se volvió. Vale aclarar, su compañero de cuarto, no tuvo una noche peligrosísima. Sí, entonces... él sabía que no había regresado y bueno, cuestión. Para él no había vuelto y yo le dije, bueno, que sí había vuelto, le mentí, claro. Una mentirita piadosa. Bueno, cuestión, estamos abajo. Se fueron en taxi parte del staff a recorrer los alrededores del boliche a ver si lo encontraban. Fueron al boliche también. Fueron al boliche todo. Pasó una hora más o menos, 40 minutos. Hacía un frío en Milán que ni te cuento. No, eran 40 minutos. Si a las 8 nos levantamos nosotros, 9:30 llegó al hotel. No, pero una hora me refiero de que se habían ido a buscarlo. Ah, taxi. Sí. Y aparece en remerita este chico. Baja de un taxi, entra por la puerta como... entra por la puerta del hotel como si no hubiese pasado nada. Y bueno, la historia fue que teóricamente lo engancharon. Las palabras textuales fueron: volaron piñas, me agarraron del cuello y me agarró la policía. Para colmo estaba borrachísimo, claro. No hablaba italiano, no tenía plata, no tenía nada encima. No tenía celular. Así que... interrogatorio en la policía, que no lo dejaban irse, que le quería explicar en inglés, pero no le daban bola, no podía llamar. Aparece en el hotel de la nada, 9:30 a.m, la gente se estallaba, tiraba chistes. Se reía ahí, nos distendimos todos un poco, porque la verdad que al principio fue... a ver, faltaba un integrante, estaba perdido en Milán. Y además, por lo que me dijeron a mí, era el comienzo de la gira recién. No, era ya, quedaba la última semana. Florencia-Roma. Era Florencia. Bueno, pero bueno, era la semana más importante porque veníamos haciendo un buen laburo. Antes del partido, el entrenador nos había dicho que veníamos perfecto en la gira, sin quilombo, sin nada. Pero bueno. Así que nada, esa es la historia del convicto. La verdad que muy gracioso, o sea, sobre todo por el personaje que claro, se perdió más que nada, o sea. Después empezaron a surgir, salieron videos, fotos, que bueno. Sí, que bueno, eran los testimonios de las últimas imágenes de el convicto antes de desaparecer. Y bueno, así cerrándonos con esta anécdota, ya nos vamos yendo. Saludamos a todos los que compartieron. Todos nuestros oyentes, ídolos que nos bancan este siempre. Primer programa. Un saludo para Juanma y para Robert, que nos están bancando acá siempre. Sí. Que tenemos nuevas incorporaciones en el estudio. Sí, la verdad es. Tele. Mantecito, venimos bien. Así que bueno, nos vemos el próximo viernes. Ampliaremos a dos horas. A partir de abril. Se viene un programa más extendido. Capaz podemos meter otro deporte. Eso lo vamos a ir corrigiendo a medida del tiempo. Un beso a todos. Buenas tardes, que tengan todos. Y disfruten este fin de semana. Tomen mucha birra, que es San Patricio. Hasta el viernes que viene, muchachos. Nos vemos.